Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola Pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical. Y pues bueno, este es como, ya tuvimos como tres entradas en falso, porque pues, ya saben, Música Híbrida ya cada vez está siendo más conocida. Entonces pues siempre llegan los amigos, que esto, que aquello, pues nos interrumpen la introducción. Pero bueno, estamos muy contentos porque tenemos otro proyecto musical emergente, que lo escuchamos hace unas tres semanas, nos gustó su proyecto y pues lógicamente, como ustedes saben, pues estamos trabajando para documentar esto que está haciendo esta chica, porque es una chica que, pues bueno, nos latió su música. Y pues bueno, pues platícanos cómo te llamas y qué es lo que estás haciendo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Scandalove y a mí me gusta hacer música hip hop, reggae, jazz, blues. Todo lo que hago es para la liberación de la conciencia, es mi tema básico. Oye, ¿cómo inicias este proyecto y qué onda con la música? Inicio la música cuando mi mamá me regala un bajo y empiezo así a sacar canciones, mis canciones favoritas en el bajo. Y después a los 16 agarré la guitarra para que fuera una fuente de dinero en mis viajes. Y pues así es como me mantengo ahora de la música. ¿Desde los 16 estabas viajando entonces? Sí, comencé a viajar a los 16, luego ya así sin parar a los 17 hasta pues hasta ahora que llegué aquí al DF. Oye, de repente me parece como interesante ver que pues, prácticamente en la adolescencia salgas de viaje y es muy difícil que sea, digamos, porque tienes que pedir permiso y todos estos rollos. ¿Por qué te aventaste y por qué te aventuraste a viajar tan joven? Pues porque siempre tuve la inquietud de saber más de lo que todos dicen, ¿no? De verlo por mí misma y conocerlo yo, sentir que es, pues, te sientes más libre, ¿no? No necesitas realmente, te das cuenta que no necesitas de nada más que seguir y seguir. Oye, ¿para ti qué significaría el viaje entonces? El viaje es evolución, es te abre la conciencia, te hace observar la vida y saber que nada es eterno, todo es pasajero, todo empieza, todo acaba. Ese es un viaje. Oye, y justamente con esta visión que tienes, entonces, ¿para qué luchar por todo si de repente todo se va a ir? ¿Cuál sería el sentido de ello? Experimentar la vida, porque estamos siendo humanos aquí y ahora, ¿no? Entonces, pensamos tantas cosas en la mente de que si puede ser esta cosa o la vida es esta cosa o para qué hacerlo, pues para eso estamos marcando historia y estamos aquí ahora respirando. ¿Alguna vez te imaginaste ser música desde pequeña? Pues no, cuando me di cuenta ya era música, siempre he cantado desde que soy niña. ¿Y para ti qué significa la música? La música es magia, es vibración en movimiento. Con la música puedes mover las células de las personas y elevar la vibración siempre. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con una primera rola? Y esa rola, ¿cómo se llama y qué onda? A ver, y platícanos un poquito. Esta canción se llama La Raza del Fuego y pues habla de eso, de la libertad y de la vida. Música híbrida. Libertad para mi pueblo y voy, libertad para mi humanidad. Somos la raza del fuego y la sangre roja, la sangre del cielo. Mi carne de maíz, el poder de este país. Mis pies echando raíz de conciencia. Que me perdone la ciencia por buscar lo natural. Que me perdone la iglesia por creer en lo real. Y que se extinga esta inmensa fuerza que controla la nación. Que se extingan empresas siniestras que envenenan la población. sentada, viendo voces pasando, lento pisando. Recuerdo cientos de ellos en el suelo y no hay consuelo, no, para este cielo, mi cielo, que en este vuelo mi máquina se desvielo. Apariencias, uy, de estas donde quieras son carencias, de esencia, sin presencia, sin conciencia, demencia. Dos veces un resultado, irreverencia, aferrándote al pasado, qué cansado, gastando el tiempo dado. Es triste ver cómo atrás tantos se han quedado y no vuelven, de un mundo falso, un mundo prefabricado. El placer del malo, de ver al bueno atrapado, imposición de ideas, sin sentido, donde veas somos libres. Entonces haz lo que quieras, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Un sueño burdo, un momento absurdo, con gente que no conoce el progreso en el mundo y caretas repletas de mentes ineptas. Y la verdad nunca la encuentras. Pasa el tiempo, uy, pasan los años, la cosa sigue igual. Vamos cargando los daños de las miles de injusticias y promesas en vano. Unos cuantos perros y otro que otro tirando, tirando de la mano, hermano. De la mano, hermano. Y de la mano del hermano, mano. Libertad pa' mi pueblo y voy, libertad pa' mi humanidad. Somos la raza del fuego y la sangre roja, la sangre del cielo, mi carne de maíz, el poder de este país, mis pies echando raíz de conciencia, que me perdone la ciencia por buscar lo natural, que me perdone la iglesia por creer en lo real. Que se extinga esta inmensa fuerza que controla la nación. Que se extingan empresas siniestras que envenenan la población. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Scandlop. ¿Y por qué el nombre? A ver, pregunto, ¿qué onda con eso? A ver. Es muy interesante, porque me llamo Scarlett Fernanda, entonces Skanda Love, y Skanda quiere decir el dios de la guerra de los hindúes. Me pareció magnífico. Oye, veo que escucho dentro de tu letra, pues esta cuestión hacia la religión, hacia la ciencia, que en algún momento se llegaron a pelear, que la ciencia no creía en Dios y quienes eran religiosos no creían en la ciencia. Sin embargo, como que tú los haces a un lado, la ciencia y la religión. ¿Qué onda con eso? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Por qué no creer ya en la ciencia y por qué no creer en la religión? ¿O qué rollo? A ver, explícanos. Pues porque estamos en un mundo de energía, entonces hay que pues creer en la tierra, ¿eh? La tierra nos da vida a diario, comemos de la tierra, vivimos en la tierra, el sol nos da vida a diario, si no sale el sol nos morimos todos. Y por eso la ciencia siempre quiere medir todo tan exacto y nunca lo vamos a poder hacer, mejor estar aquí ahora, respirar y hacer algo por todos, ¿no? Todos por todos. Oye, la situación de la Ciudad de México parece ser que cada vez es más contaminación. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Tú crees que el arte nos pueda salvar de todos estos problemas que pues prácticamente están en nuestra vida diaria? Sí, claro, el arte es la salvación. Porque una canción la puedes difundir, ¿no? Y así como todos ustedes están escuchando esta noche, pues así muchas personas más pueden escuchar y cambiar un poco el pensamiento, ¿no? Más bien hay que cambiar los hábitos, es lo que está mal, los hábitos. ¿Y esos hábitos cuáles serían? Hacerte caso a ti mismo siempre, siempre seguirte a ti mismo, siempre, sin dudar. Oye, ¿cuál sería la filosofía de Scandlop? ¿Cuál sería este sentir de lo que está viviendo? ¿Cuál sería esa filosofía joven? Porque realmente es muy joven. ¿Cuál sería? Pues yo quiero la liberación de mentes aquí en la tierra, ¿no? Mi visión es eso, que deberíamos todos tomar conciencia porque este mundo se está yendo a la mierda, lo estamos consumiendo, lo estamos haciendo trizas, entonces pues mi visión es eso, quiero que todos abramos los ojos, que Pues sí, eso. Oye, ¿hay algún hay alguna propuesta feminista también de parte de lo que estás haciendo? Sí. ¿O qué opinas acerca de este movimiento? Pues que de alguna manera ya está permeando en muchos lados, ¿no? Ya sea en que mucha gente se una a este tipo de ideas o que la rechace totalmente, ¿no? Sí, hay como una separación de mentes ahorita, ¿no? Pero está bien, es natural, está bien los que quieran... evolucionar, evolucionan, y los que no, pues no evolucionan. ¿Cuál fue la pregunta? Acerca del feminismo, ¿qué onda? ¿Qué hay parte de eso dentro de tu material? Sí, justamente, pues el despertar de las mujeres, ¿no? Antes que llegaran los españoles y todo, éramos iguales, las mujeres y los hombres éramos una dualidad, y pues por eso Ometeo, ¿no? La dualidad. No había nada diferente, los dos cocinaban, los dos hacían sus cosas juntos. Y creo en eso, creo que los dos somos iguales, obviamente hay diferencia de fuerzas, pero pues lo que uno puede hacer por el otro complementa, y ese es el chiste, complementarnos. Y justamente estoy en un grupo de chicas que se llama Efecto Féminas, ahí lo pueden checar en YouTube, así Efecto Féminas, está buenísimo, somos 10 chicas hablando, pues no somos feministas, no, pero pues nos gusta la conciencia de que surja otra vez la conciencia femenina. Y está buenísimo, somos 10 chicas que hacemos rap y apenas estamos comenzando, llevamos el primer video, espero que lo chequen ahí, está bien chido. A ver, platícanos más, ¿quiénes más intervienen en esta colectiva, en este crew que luego le llaman? A ver, cuéntame un poquito más, ¿cuándo se forma? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los intereses para hacer todo esto? Pues los intereses eran... unir a las mujeres en el rap, ¿no? Porque es un... Pues creo que en general somos competitivas. Entonces hay que unirnos más como amigas todas. Y ese era el punto, crear un buen rap entre todas juntas en vez de estarnos tirando mierda todas. ¿Y quiénes participan en este? ¿Todas son nuevas o ya tienen... o digamos, algunas ya tienen como más tiempo en hacer este tipo de cosas? No, yo soy la más nueva. Ajá. Todas ya tienen tiempo. Está Ina La Fiera, que... Ella, pues fue su idea este video. Ella es, pues tiene su estudio que junto con Hipo, estudio N2N, y nos invitaron, está Ina La Fiera, Ariana, Ignis Mortem, Ruina, La Dama, Master Roche, Juliet y Lua. Ay, pues sí son bastantes, entonces. Sí. ¿Y en qué edades oscilan o son bastante jóvenes ustedes? Pues la más chiquita es Ariana, tiene 19, y La Dama, y pues, ay, no sé quién sea la más grande. Yo tengo 24, no sé las demás, pero entre 25 y 19. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola te gustaría tocar y cantar en estos momentos? Porque, bueno, estamos aquí en la Alameda Central, si ustedes escuchan de repente que pasa mucha gente, pero la verdad es que le da otro ambiente, y ustedes saben que la Ciudad de México, sean las calles, las cantinas o las pulquerías, pues siempre son nuestras cabinas de audio. ¿Qué rola te gustaría cantar? Bueno, esta me encanta, se llama La Era Digital. Música híbrida. Escondidos en medio de la ciudad, entre bloques de cemento, smog y la desigualdad. Guay, qué pena me da. Aguardan los guerreros en la oscuridad, manteniendo el equilibrio en la modernidad. La era digital. Y el progreso de los niños viviendo en un cuadro luminoso. Un control grandioso. Perderse de lo hermoso de la vida, tenerte refugiado en tu guarida. Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves o no quieres verlo. Solo con tu vida digital, tu contacto mental, reportándoles tu vida habitual, cargando tu chip personal, ubicación satelital, horarios, fechas, personajes, tu nivel intelectual, grabándote en la calle. Vecino vigilante, y grabándote desde el espacio, muchacho, camina despacio. Tú no lo ves, tú no lo ves, tú no lo ves o no quieres verlo. Oh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues estamos aquí con Scandalov, aquí escuchando sus canciones. Oye, y sí veo que, pues que tienes como otro manejo de letras que no son tan, digamos, tan comunes, y hay una crítica. ¿Por qué criticar a la era digital? A ver, pinche me pregunto. Era digital de mierda. No, pues está padre si la supiéramos utilizar, ¿no? Pero en realidad las cosas digitales no es algo que embellezca a la naturaleza ni algo que le guste, ¿no? Las ondas digitales nos están dañando corporalmente y a la naturaleza también. Entonces, por eso no me gusta, porque es como lo sintético y lo natural, ¿no? Es esa dualidad bien cabrona. Sin embargo, digamos, nos movemos muchas veces en ello. ¿Cómo hacerle justamente para contrarrestar toda esta, pues toda esta tecnología, ¿no? Saber usarla. Yo estaba desaparecida del mundo digital por esta razón y ahora pues decidí entrar hace 6 meses que abrí mi SoundCloud y dije, bueno, está bien, a la mierda voy a entrar. Y pues eso, ¿no? La utilizo para comunicarme con ustedes, para que todos escuchen mis letras, que escuchen mi mensaje y pues, ay, no sé qué va a pasar. ¿Qué sería lo más aterrador? ¿Qué es lo que te imaginas con toda esta era digital? Porque sí, de repente parece, bueno, tu letra es así como muy apocalíptica, ¿no? Ay, no lo es, esto el apocalipsis total. O sea, nos graban en todos lados, saben qué hacemos, saben lo que compramos, lo que vestimos, somos un pinche número para ellos, ni siquiera les interesamos en absoluto. Es terrible, el Facebook es así, espía de la CIA, es lo peor, o sea, es un apocalipsis, literal. Sí, yo creo que están libros en todos lados esto. ¿Qué es lo mejor para contrarrestar todo eso, escándalo? Pues yo siempre pienso que todo es perfecto y que estamos aquí porque así debe ser, ¿no? Y confío en la vida, en la energía de por qué nos está pasando esto, debe ser natural para que todos despertemos, o no sé por qué esté pasando. Pero pues ser muy fuerte, siempre saber que debes confiar en ti mismo y así es la única forma en la que yo me pongo feliz. La calle, ¿qué sería para ti la calle? Híjole, la calle es la aventura total. En la calle consigo dinero, conozco personas, como, me divierto, la calle es lo mejor. ¿Solo te dedicas a hacer música o qué onda? Bueno, ya sabemos que aquí está tu compa, pero ¿qué onda? ¿Cómo es la vida diaria entonces de escándalo? Híjole, hago joyería y orfebrería, estudié ahí en Bellas Artes, en Escuela de Artesanías. Estoy aprendiendo a tatuar, llevo 1 año tatuando. Estoy estudiando medicina china, llevo 2 años. Y pues hago de todo, hago macramé, pinto, bailo, puras artes, soy pura arte, lo demás no cocino, no nada. Sí. Oye, ¿y cómo está esto de la, pues de la medicina china? A ver, cuéntame, porque todos de repente nos enfermamos apenas de la garganta y vamos corriendo por una pastilla a la farmacia. ¿Por qué entrarle a esta cultura china que, digamos, aquí también tenemos toda una cultura de medicina bastante amplia y bastante interesante que también muy pocos conocen ya, ¿no? Claro, sí, bueno, está bien la medicina, también yo decía eso, ¿no? ¿Por qué chingadas estudian medicina china si son mexicanos y...? No, pero a mí me llegó así y lo acepté. Y es lo más hermoso que me ha podido pasar. Me cambió la vida por completo. Así. Es que suena muy, muy mágico y espiritual, pero no, o sea, somos electricidad y hay canales eléctricos con calor corriendo por nuestro cuerpo. Entonces, es el estudio de cada canal y qué es lo que lleva ese canal, ¿no? Está el canal de la vejiga, del riñón, del hígado, de todo. Entonces. Pues lo que está pasando ahorita es que los médicos alópatas están haciendo un exterminio social, no sé por qué, bueno, pues no sé por qué, tal vez somos muchos. Y pues las medicinas no sirven para nada, ¿no? En todo caso, pues las agujas mueven la energía que está en tu cuerpo físicamente y esto lleva miles de años, ¿no? 5,000 años. Entonces, pues es algo que ya está 100% comprobado una y otra vez y yo he visto casos así porque me toca hacer estar en prácticas todos los lunes. Señoras así que su bebé se ha dado la vuelta en ese momento, ¿no? O sea, que venía de pompis, no podía salir y ahí mismo se movió, así yo lo vi. Entonces, yo igual era escéptica, pero como vi que no podía confiar en los doctores alópatas, pues ¿a dónde vas, no? Entonces por eso estudié medicina. Oye, ¿cómo te va si ya puedes, digamos, sanar de alguna manera básica ciertas cosas? Cosas muy básicas como la gripa y la tos y cosas así, pero todavía no doy así tratamientos, apenas voy en segundo año. Entonces, pero está muy pesado, o sea, puedes curar cualquier enfermedad, cualquiera, sin tener que tomar nada. A veces envían test también de algunas plantas. ¿Crees que de alguna manera la humanidad pueda regresar a este tipo de pensamientos ancestrales, mágicos, y que pues que de alguna manera, digamos, tenían esta, pues esta unión de hombre-naturaleza, mujer-naturaleza? ¿Crees que podamos volver a eso justamente con lo que hablábamos hace rato de toda esta vorágine de la tecnología? Sí, claro, sí creo que vamos a volver. Bueno, lo veo en mí, ¿no? Yo misma estoy volviendo, entonces miles van a volver también. Pero los que no quieran se van a quedar aquí, y los que querramos, no sé, tal vez estaremos en las montañas, me imagino. Pues sí, yo creo que va a haber una separación de gente. Quiero recomendarles a Nicolás Paucar, él explica muchas cosas de esto de la magia. Es el primer quechua que bajó de la montaña, o sea, ellos no fueron conquistados, entonces ellos traen la magia así bien natural. Y sí, creo que en unos años va a ser vital para todos nosotros saber qué pex, ¿no? Que cómo están las cosas. Y muchos de los jóvenes ya no van a querer estudiar en escuelas normales. Ah, porque él tiene escuelas así sobre estas cosas. Y sí, vamos a regresar, todo regresa. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola tuya? Porque ya me está gustando lo que estás trayendo. De por sí ya nos había latido. ¿Qué rola vas a tocar? Esta canción se llama Pulque y Frijol. Bueno, recuerden, estamos aquí con Escándalo, estamos en Música Híbrida. Y pues bueno, les dejamos con esta sesión que está prácticamente grabada en directo aquí en la Alameda Central. Música Híbrida. De caballos, música y alcohol. Así era el pueblo en el que vivía yo, voy. Y en una noche larga pude sentir la conmoción del día en que me fui de la locación, bye, sin explicación, bye. Entre el tabaco, el pulque y frijol yo te conocí. Y no podía creerlo, no, que fueras así. En una noche larga pude sentir la conmoción del recuerdo de la última oración que se fue, que se fue. Lejos estás, kilómetro a kilómetro te dejo en el cerro de atrás. Y ahí nomás pa' que veas. Prenderé una vela por la última oración que se fue, que se fue. Entre la caña, las habas y el maíz, y entre tanta vuelta en mi país, no conocí jamás mejor lugar que mi pueblo. Raíz mexicana, qué sentimiento te tengo. Bum, bum. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Escandalov, y aquí pues todos los conocidos vienen y nos llegan y saludan. Bueno, aquí le mandamos un saludo a Ismael, que acaba de llegar por acá. Oye, tu material me parece muy interesante, puesto que rescatas mucho, mucho de lo que estamos viviendo, sin estas pretensiones de caer en la gran poesía. ¿Qué onda? ¿Para ti qué sería lo mexicano en estos momentos? Para ti como joven, ¿qué es lo mexicano? Porque de repente también se diluye ahí entre ser realmente totalmente prehispánicos y luego dicen unos que no, que hay que defender, que no construyan el muro y etcétera, etcétera. Entonces, se da una serie de ideas ahí bastante interesantes que muchas veces hasta se contraponen. Pero para ti, ¿qué sería ser mexicana, ser mexicano en estos momentos? Ser mexicana pues nosotros, pues los nuestros ancestros éramos medicina y naturaleza, ¿no? Eso es ser mexicano, ser... Pero ahorita ya es difícil porque como ya todo está desbarajustado, pues confiar en ti, tomar lo que te hace bien a ti, ¿no? Tú confía en ti, lo que te hace bien está bien para ti y lo que no te gusta, aléjate de eso y cada quien sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Eso nos debería regir, cada quien sabe lo que debe hacer, sabes que no debes matar, sabes las cosas que no debes de hacer, deberíamos regirnos sin ese sistema. Oye, y estamos viviendo en un país de quién sabe cuántos mil kilómetros. Pero ¿qué onda? ¿Para ti qué sería? ¿Qué sería tener una nación? ¿O qué sería México para ti? Pues México es súper poderoso para mí, ¿no? De hecho, yo no he salido de México. Me he propuesto así conocer cada estado. Me falta solo el norte. Y este... No sé, México se me hace muy hermoso, muy lleno de riquezas naturales, este, culturales, todo, mágicas. Deberíamos estar muy orgullosos, ¿no? De quiénes somos y qué estamos, porque nacimos aquí por algo, ¿no? Y toda la gente que se quiere ir y buscar algo mejor en otro lado está, pues no sé qué onda, aquí lo tenemos todo, ¿no? Todo, todo. ¿Hay alguna región que te llame la atención de nuestro país que digas, ahí siempre quiero regresar? Ah, Michoacán está bien bonito. ¿Por qué? Michoacán es muy natural, la comida es riquísima, es barato, es muy bonito, todo natural, todo bien hermoso. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo van los proyectos de grabación? A ver, me estabas contando que ya estabas ahí como grabando. A ver, platícame un poquito de eso. Bueno, ahorita grabé 13 canciones, las voy a poner en mi disco. Estoy haciendo la portada, todo así, este, en estudio N2N, Skakes, Love Irreverent Clan va a hacer la portada. Y a ver cuándo sale, en cuanto la tengamos lista, sale. ¿Ya cuánto llevas con este proyecto? Este, apenas 6 meses, 6 meses llevamos. ¿Qué ha sido lo más difícil? Saber presentarme. Soy muy mala para decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y hasta luego. Luego me subo y nada más toco y me bajo y no digo nada. Eso ha sido muy difícil para mí. Ajá. ¿Pero qué es? ¿Porque no buscas muchos espacios o qué rollo? Sí, porque no había tocado en muchos lados. Te digo que hace 6 meses empecé en lo del hip hop y antes de eso tenía grupos de reggae y así. Y no estoy tan fogueada en los escenarios, ¿no? Entonces me hace falta. Oye, ¿y qué onda? ¿Por qué tantos géneros de repente en tu música? Sí veo que sí hay demasiadas mezclas por ahí. Sí, porque me gusta eso, no quiero que digan, ay, escándalo es hip hop, o ay, escándalo es reggae, o escándalo es salsa. No, de hecho tengo un grupo, nos llamamos La Tumbadora. La Tumbadora. Búsquenlo también en YouTube, está buenísimo, hacemos cumbia, salsa, dub, reggae. No, ese sí es una mega mezcolanza. ¿Pero ese sí es material original o es, digamos, sí, cover que toca...? No. Todo es material, está el capitán Matías, él hace todos los sintetizadores, Vladi está en los timbales y yo cantando. Ah, mira, eso está interesante. Pero a ver, regresemos, ¿qué onda? Perdón. ¿Por qué tantos géneros en tu música? Y es más, ¿cómo podrías definir a tu música? Ay, no sé, este... moderna, diversa. Música diversa, sin control. Sí, música libre, ¿no? Me gusta cantar todo. Jazz, blues, este, reggae, salsa, todo, todo me encanta. Menos reggaetón, eso sí no. O tal vez un reggaetón consciente, pero... Oye, es muy difícil hablar del reggaetón. Bueno, mucha gente no le gusta, pero... Bueno, ¿tú por qué tienes prejuicios sobre esa música? No, me choca el contenido, ¿no? Eso de hablar de sexo y mal de las mujeres no debía existir. Pero también hay mucha música que habla de sexo y la gente la escucha, ¿no? Mucho los boleros, digamos. Bueno, pero hablar del sexo bien bonito, ¿no? Así como debe ser, ¿no? No todo vulgar. ¿Pero qué sería lo vulgar? Este, sí, mami perrea, eso es vulgarísimo. Yo tengo una que habla del sexo bonito. ¿Ah, sí? ¿Te la cantas? ¿Y la vas a cantar? A ver. Ah, pues miren, pues vamos a ver, espera, deja, preparo mi grabadora, aquí está. Muy bien, pues entonces, a ver, preséntanos la canción. ¿Qué vas a cantar en este momento? Eso se llama Vuelvo a Nacer, pero pues básicamente habla de eso, venga. Música híbrida. Día a día vuelvo a nacer. Reinvento mi mundo, todo vuelve a crecer. Desenvolviéndose en colores, recién amanecer. Lanzando las tonalidades más sabrosas que he podido observar. Boom, boom, boy. El aire fresco y el momento tan tranquilo. Boom. Translúcidas sombras que en el suelo se forman. Renazco y crezco otra vez y apenas voy lanzando miradas serenas a tus ojos pestañando. Y esto de escribir me está alcanzando. Oh, oh. Tú solo me miras y tomas mi mejilla al despertar. Con el amanecer, yeah, yeah. Y se vuelve una orquesta exquisita de sonidos ligeros que nos llevan al eterno momento cambiante y pasajero que se llevará estos besos y otros besos y otros besos y otros besos, oh, oh. Y así quedamos tomados de la mano, caminando, viajando, rodando, cambiando y cambiando, cambiando y cambiando, cambiando y cambiando. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues recuerden, estamos aquí con Skandalov, aquí con sus rolas, que a mí me parecen muy interesantes. Oye, ¿dónde aprendiste a cantar? Híjole, en mi casa, cantando a todas, a Shakira, no sé, cumbias, reggae, a mi mamá le gusta el rock pesado, Metallica, cantando así en mi casa, siempre. Todo sola, siempre. Sí, sí. Bueno, en la primaria estuve en el coro. Ah, ya, con razón, pero ya tenías como cierto antecedente, digamos. Sí, en segundo de primaria estuve en coro y estuvimos ahí en el himno a la bandera. Sí. Oye, veo que tus letras pues realmente están son interesantes en el aspecto del contenido, porque no llegan a la cierta cursilería, digamos. Y tampoco llegan a, así como a lo, pues a decir como vamos a protestar, y a lo panfletario, ¿no? Veo que sí hay una construcción de la letra. ¿En dónde aprendes a tratar de construir letras que por lo menos no digan lo que todos podemos decir en alguna canción alguna vez? No, pues es que yo lo siento, todo lo que escribo es porque lo siento desde el fondo, ¿no? Y empecé a hacer rap con Astrosman, saludos a toda la banda de PMC, Puerto Morelos Clan. Es mi banda de allá, yo vengo de Puerto Morelos. Y ¿eso dónde es? En Cancún, está a 40 minutos de Cancún y a 40 minutos de Playa del Carmen. Entonces, ¿tú eres de allá, de Quintana Roo? Nací aquí, pero allá me crié siempre. Ah, ya. Y ya estuve allá en la secundaria y con Astrosman y toda la banda, el Richard Yes, todos, empezamos así a rapear en el salón. Y hacíamos... Ibas tú. Y así aprendí. ¿Y qué es lo más interesante de cuando estás construyendo tus letras? ¿Qué es lo más difícil de repente? No es difícil, así salen tal cual. Sé que sí es lo mío porque no me esfuerzo para nada. Sí, de momento así siento una tristeza muy profunda o un amor súper grande y digo, ¡ah! Y empiezo a escribir y ya sale. Oye, ¿influencias literarias? Pues antes me gustaba mucho Alejandro Jodorowsky, me gusta mucho, me gusta leer cosas que me enseñen mucho, ¿no? No leo novelas ni esas cosas. Me gustan libros de medicina como Manos que curan, Mujeres que curan, no sé, Los cuatro acuerdos, cosas así, puras cosas de superación personal. Me gusta mucho el de Tú puedes sanar tu vida, es muy básico, pero y wow, me ha ayudado tanto. ¿Sí, alguna vez estuviste enferma? Pues sí, he estado enferma muchísimas veces. Creo que aquí todos estamos enfermos, si no ya no estaríamos aquí. Pero así gravemente, pues nada más me han quitado el apéndice. Ay, eso sí suena horrible. Y ya, es lo más grave. Oye, ¿y cómo vamos a sanar en esta sociedad? Híjole, eso, confiando en nosotros mismos, dejando de escuchar lo que nos dicen los demás y lo que nos dice el gobierno y la televisión y todo. Es buscar medios como este, cosas que esté haciendo la banda de tu pueblo, ¿no? O sea, escucha las cosas de tu pueblo, come las cosas de tu pueblo, compra las cosas de tu pueblo, eso. Oye, ¿cómo le vamos a hacer para movilizar a tanta gente que de repente no quiere hacer nada? No sé, que se vayan a la chingada. Los que quieran ir van a ir y los que no van, no van a ir. Y no hay que preocuparnos porque así es la vida, ¿no? ¿Y por qué así es la vida? A ver... Pues no sé, así... O sea, es eso, ¿no? Hay personas que van a escuchar esto y van a decir, pinche energía, ¿no? No, nunca la veo, no existe. Y hay otros que van a decir, wow, qué loco, ¿no? Entonces todos tienen la razón, todos tienen la verdad y cada quien se va a ir donde se tenga que ir, es natural. Como en el cuerpo, ¿no? Las células que sí van chidas, las que no, y así, este es un gran cuerpo. Oye, ¿tú crees en Dios, la humanidad, la mujer? ¿En qué crees? Creo en la tierra, creo en el sol, creo en mí misma y creo en un poder superior que está creando todas las cosas y es pequeñísimo y está en tu piel, en la radio, en la guitarra, en todas las cosas y es inteligente. ¿Cuándo tienes presentaciones? ¿Cuándo tienes... o dónde te puede ubicar la gente? ¿Dónde pueden encontrar tu material? Mi material, todas las canciones que he grabado las he subido en SoundCloud, y así estoy como Scandalove. Y ahorita el disco lo voy a subir, apenas voy a abrir mi canal de YouTube, va a salir mi disco y el primer video. Siempre acepto, si me quieren invitar a cantar, siempre voy. Sí. Oye, y ya, bueno, ya para terminar, pues bueno, ¿con qué rola, con qué rola vas a terminar? Y pues bueno, pues no nos queda más que agradecerte que hayas tomado esta entrevista, yeah, porque cuando te escuché me latió mucho tu material y pues bueno, tu estilo que traes. ¿Qué onda? ¿Con qué te vas a despedir? Bueno, ya, esto es un poco de hip hop. Esta canción viene en mi disco. Música híbrida. Deja de mirar la oscuridad, mira hacia arriba y date cuenta que luz hay, perdiendo la experiencia en total inconsciencia. Abre los ojos a la energía y la conciencia, recuerda tus raíces, árbol de copal. Recuerda la energía que corre por tus pies, te has creído el centro del universo. Inconsciente ser que te crees tener propiedades en una nación, te crees un personaje de televisión y te sientas a esperar que algo mejore, dirás. Todo es perfecto, seguirás mientras la rutina te absorbe. Que todo siga su curso, un buen discurso es fácil para ti porque te crees el único en este concurso iluso, cargando con el peso robusto del abuso y la verdad que hemos dejado pasar. El imperio que te impuso con el miedo y la tortura, la mentira. La iglesia sigue arriba, respira. Y es que siento tanta ira. Somos un pueblo con estigma, pena infamante. Una conquista elegante, distante. De la tierra, de la tierra, de la tierra. En la miseria, qué cosa seria. Y qué sería si reverdeciera. Parecería si el regreso de los ancestros. Parecería si el regreso de los ancestros. Te vas y vienes cuando quieres. No estás en algún lugar. ¿Y qué hacer si yo no quiero una vida normal? Dentro de esta era digital, yo quiero estar rodeada de campo. Boom, boom, boom. Que se respete la madre tierra natural, porque es normal en estos tiempos. Si esto no es cosa normal. Muchas gracias, gracias por invitarme. Música híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida, la nueva forma de hacer música.